¿Cuántos creen que el fuego de Dios puede arder en esa República Dominicana? Entrego lo que soy a ti, maestro, moldéame. Yo soy el barro.